importante. Hacemos Más Vale Tarde. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Silvia Barallobre. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Oscar Rodríguez. Es importante que nada sea seguro. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, a la que le interesa el país. Tengo una propuesta, nosotros con mi amigo Mauricio. Y hay que acabar con las calles sucias, llenas de cartoneros. Sí, ponerse a trabajar. Importante vender cara a la derrota, que me vio cara de idiota. Yo también quiero ganar. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe, de profesión televidente. Sí, yo hice un curso de periodismo de espectáculo. Que se hacía en un centro de jubilados de mi barrio. Una chica lo daba y nos cobró por adelantado, ¿no? Eran dos cuatrimestres. Bueno, pero a los dos meses desapareció. Bueno, igual le aprendí mucho, ¿eh? Es importante. Dame un huesito, vieja. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Cuando era un chaval yo tenía estas habilidades. Sabía cuando un cordero, cuando un puerco se iban a morir. Está bien, ahora hago horóscopos, me encargo de las cartas natales y todo eso. Es importante. Dame un huesito, vieja. Cacho Susurro Parrales, nuestro conocedor del heavy metal. Es importante. Si no me dejes. Buenísimo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Whitesnake. Whitesnake. Me encanta, mi banda favorita, Cacho. Sí, alguna cosa la tengo. Este hombre estaba mal de la garganta. ¿Quién? Estaba como yo. El cantante. Coverdale. David Coverdale. Salió nuevo, disco nuevo. Sí, por supuesto, vi, lo tengo. No. Sí, me lo prestó. ¿En serio? Sí, me lo mangó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Locución, Karina Maldonado. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa que regrese el cambio. Bien, buenas noches, una emisión más de Más Vale Tarde, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, ¿cómo estás, Oscar, Karina, Ignacio? ¿Cómo estás acá? Sí, algo mejor, bueno, un poco congestionado. Un poco más de caño. Sí, en serio, tienen timbre distinto. Aparte tiene buen timbre. De por sí, naturalmente, sí, tiene muy buen registro de voz, así que... Redondita. Sí. Van a ser muy colorados. No se ve. Te voy a envenenar el mate. No se ve. Bueno, ¿de qué vamos? De todo. Tengo una de las últimas, es esto que pasó con los estudiantes chilenos y la represión, sí. Esto es de esta tarde, eso sí, lo vamos a desarrollar más adelante. Chile no tiene universidad pública, por ejemplo, es un detalle. No. Todo es privado. Sí, es para muchos que dicen... Educación en que sí misma, ¿no? Exacto, muchos que dicen el ejemplo de Chile y lo ponen como ejemplo. Estas cosas la tendrían, sí, que dar. Hay un muchacho ya grandecito que, sí, lleva un apellido interesante o importante, ajá, en la historia política de nuestro país, que habla, sí, mucho en su spot, sí, de las maravillas chilenas, sí, ¿no? Bueno, yo te cuento y les cuento que en el espacio este que le dedicamos en la primera hora a los temas de cultura, vamos a pensé en retomar esto que para mí es muy lindo, es muy, muy interesante, aparte de lo enriquecedor que es muy, hasta tiene un costado tierno, los relatos mitológicos, uh-huh, así que vamos a abrir un tercer capítulo de la mitología griega. Por el lado del deporte tenemos todo lo que es el Mundial Sub-20, que en este, sí, momento está jugando nuestra selección argentina. Vamos a hacer un repaso sobre la fecha que comienza este viernes, uh-huh, sobre la B Nacional también. Tenemos tenis, básquet y una nota de color que yo creo, ajá, que los va a sorprender. Ah, bueno, pero eso lo dejamos para más adelante. Ay, un poquito de misterio. Incógnita. Uh-huh. Bueno, de la actualidad, de, sí, la actualidad, sí, quise decir nacional, ahí que es un poco lo que... habitualmente trato de preparar para nuestro programa de los jueves, uh-huh, hay un popurrí, chicos, sí, y hay una, yo le venía comentando a Ignacio en el viaje, ¿no? Hay, a mi juicio, uh-huh, a mi manera de ver, hay como una situación que se está gestando de una manera muy particular dentro de los medios, sí, y de los medios llamados opositores, uh-huh, de los que no lo son, de esta variedad que tenemos de precandidatos, sí, estamos muy cerca de poder elegir por primera, uh-huh, vez a, exacto, los candidatos. Me han sorprendido algunos artículos, y después los quiero comentar, tanto del diario La Nación como de varios artículos, uh-huh, de La Nación, que me parecen excelentes. Sinceramente, uh-huh, lo digo, uh-huh, excelentes. Sí, sí, sí. ¿Sí? Es el diario que mejor escritura tiene. Claro, no, una, pero aparte la opinión. La opinión. La opinión, sí, que vierte o que ha vertido quien lo escribió, uno, uh-huh, de estos artículos. Me declaraciones imagino en Radio La Red también, sí, muy interesantes. Una entrevista que más adelante les voy a comentar, que de verdad es decididamente aconsejable, uh-huh, verla. Bueno, La Nación. ¿Cuánto gancho? ¿Cuánta, uh-huh, incertidumbre? Y también escuché que tiene muy buena sección de deportes, La Nación. Dicen que es uno de los mejorcitos en cuanto a deportes. Sí, sí, sí. Eso, sí, lo que escuché. Eso también veníamos hablando con, uh-huh, Silvia, y esto de tener la primicia a veces, sí, no habla bien del diario y salen a poner... ¿Vos decís que ponen cualquier cosa? Las primeras palabras que se le ocurre, y de la forma bueno, eso, más rápida, sí, para hacer la noticia. Ajá, para hacer circular, sí, algo. Para hacer los primeros. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Bien, arrancamos. Vamos con alguna cortita. Hay por ahí una musiquita de fondo de La Mancha de Rolando. Porque resulta que si ustedes vieron televisión, escucharon algunas cosas a Mauricio Macri, ponía este tema de fondo. ¡Vamos! Esto es La Mancha de Rolando. El tema se llama Arde la Ciudad. Bueno, esto lo usaba Mauricio para bailar, bueno, hacía que seguro bailaba. Que le pagaban al grupo, vos sabés que se paga no? Para... No. ¿Sabés que no? El líder de la banda se llama Manu Quieto, escribió una carta abierta a Macri, le exige que se abstenga de usar este tema que estamos escuchando, que es Arde la Ciudad, para hacer campañas o festejos electorales. La carta dice, carta enviada al presidente del partido Propuesta Republicana, por usar nuestra música sin permiso. Claro, malísimamente, mal eso. Por en favor, repetí cómo, sí, cómo es el... Partido Propuesta Republicana. Eso es lo que se llama PRO. PRO. Ah. Propuesta Republicana. Mira vos. Bueno, en mi calidad de autor, de único autor, dice, y titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre la obra musical con letra titulada Arde la Ciudad, los intimo para que cesen en toda y cualquier utilización de la misma y cualquier obra que me pertenezca, que han venido realizando durante su campaña política y dentro de los festejos de la misma. También dice por ahí este Manu Quieto, que es el cantante, líder y autor también de la letra. Es un proyecto político con el cual estamos plenamente en desacuerdo. Pero Manu, la verdad me encantó. Manu, estoy, bien, de acuerdo con él. Totalmente. Igualmente. La utilización de las obras en el marco que ustedes la realizan genera la falsa idea de una asociación entre mi obra, mi persona, sí, y la banda musical La Mancha de Rolando que integro, con un proyecto político con el cual estamos plenamente en desacuerdo. Este lo saqué de un blogspot, después se subió en internet, lo vi, sí, mucho se después. Supo después, sí. Hay un tal Víctor Lombardo, que es un amigo, se dice en Facebook, se dice amigo. Un contacto. Bueno, es un contacto de Mate Medios, un blogspot, se llama matemedios.blogspot.com, que hay cosas interesantes en muchos blogs, que está bueno. De a poquito vamos a ir diciendo... Las fuentes, sí, bien, los blogs sobre todo, hay blogs que son piolas. Mira, ya que nombraste a la Propuesta Republicana, ¿no? Que esto es lo que todos conocemos como PRO. Uh-huh. Tengo dos pequeñas referencias. Uh-huh. Una salió en Clarín y la otra en La Nación. Sí. Sobre justamente algunas declaraciones del jefe de gobierno de la ciudad y actualmente reelecto por otros cuatro años, que a mí me han merecido estos dos comentarios de Macri, me han merecido algo así como una reflexión, que es que creo que Mauri ha perdido las chavetas. Quizás no las chavetas. Ha perdido esta educación que dice que recibió en el Colegio Cardenal Newman. O esta impronta de niño bien, ¿no? De niño educado. Sí. Porque ha dicho estas cosas, por ejemplo. A pesar de esa cara de traste, se refiere a... Él está diciendo ¿A quién se está refiriendo? Esto dice Mauricio, el que se educó y se formó en el colegio más que elitista Cardenal Newman, y además proviene de una historia de niño bien, cunita, ¿no? De gente oro. Bien, como diría este muchacho. Como diría Berreta. Claro, Berreta. No, Berreta, es Berreta. Perdón. Hoy no viene, sin igual. Sin querer le dijimos Berreta. Bueno, dijo, a pesar de esa cara de traste, es muy buena persona y lo conozco desde hace 27 años, como si esto fuera algún tipo de currículum. Está hablando de su amigo y ministro de Hacienda, Grindetti, que es el candidato a intendente, creo, aquí no me acuerdo si es en Avellaneda o en Lanús. Debe ser Lanús. Y realmente estaba la foto del señor Grindetti y tiene una cara de traste el hombre. Hay que tener cara de traste, honesto y estar de acuerdo con Mauricio. Sí, bueno, pero no tiene nada que ver. Igual. Y la otra, no, además decir esto en un acto público. Decirlo, claro. Sí, es gracioso. Sí, claro. Te comento es armónico. ¿Qué es armónico? Que genera esta cuestión de falsa armonía, digo. Ah, de ¿por eso se sacó el bigote? ¿Y será que por eso? Son los asesoramientos Y el otro comentario que también creo que ha perdido este costado de niño bien educado y delicado y culto, que estoy segura que no lo es, dijo, estaba en casa, al rato me llamó y le agradecí mucho el llamado. Estaba en la mesa del comedor, en calzoncillos y remera. Justo pasaba la hija de mi mujer y me dice que estaba sonando el teléfono. Así que fui, lo busqué y dialogamos. De esta manera se presenta para explicarnos a todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires cómo recibió el llamado de la presidenta de la nación. En calzoncillos y en remera. Sí, para mí es mentira. Ha perdido, no importa. Aunque quizás también sea mentira que Grindetti tenga cara de traste. Sí. Claro, o que la hija de la mujer estuvo por ahí presente con el tipo de calzoncillo. Ha perdido aquello que creo que algunos todavía creen que es un niño bien. Exacto. Como adelanté el principio de la apertura del programa, se tomaron decisiones ayer por la noche, se juntó el comité ejecutivo en la AFA, donde se llegó al acuerdo de la rescisión del contrato de Sergio Batista, el ex entrenador del seleccionado mayor, que tenía un contrato hasta fines del 2013, noviembre del 2013. Quien lo va a suplementar va a ser Alejandro Sabella, que será el nuevo entrenador seleccionado argentino. Será presentado en la AFA el sábado próximo, de la mano de Grondona. No se sabe si va a estar Bilardo, si va a estar, porque se habla también que va a estar Batistuta junto a Sabella manejando el seleccionado mayor. ¿Podrían llamar a otro? Digo, aparte de Batistuta, ¿no? Digo. Sí, se habla también de Roberto Ayala. Ah, pues yo iba a proponer uno. Por una cosa muy de chica, ¿eh? ¿A quién? De chica babosa. Ah, pero eso es mujer. Cosa de mujer, cero futbolístico. Puedo decir igual a Fernando Redondo. Ah. Que hace tanto que no lo veo y... Pero sí, anda desaparecido. No, perdón, no que corté la información, Nacho, suelo meterme así. No tiene nada que ver, igual que sea lindo, qué sé yo. No, pero... Me encantaría ver, ya que está Batistuta ahí. ¿Y si no compraste un video de Redondo? A ver si perdemos un campeonato, porque no te gusta ver a Redondo. O no clasificamos al Mundial. Bueno. ¿Viste? ¿A vos también te gusta Redondo? Casi no sé ni quién es. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Valtorpe, de profesión televidente. Pasen, pasen. Perdonen que mi casa esté un poco sucia. La doncella no está, salió. ¿No vienes con nosotros a la feria, don Gato? No, estoy esperando una llamada de mi agente de bolsa. Pero chiquito, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan? Yo estoy hablando y no me di cuenta que no... No saluda al aire. Estaba hablando y no me di cuenta que no saluda al aire. ¿Cómo le va? Tiene que mirar ahí la luz. Sí, la luz está roja, sí, sí. ¿Cómo estás, Rufi? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. Bien. Bueno, entonces están escuchando Don Gato. Sí. ¿Lo tiene Don Gato? Más o menos. Más o menos. Bueno, ¿sabes por qué lo traje? No. Porque también hay una película en el cine. Se va a estrenar de Don Gato. Ah, qué bueno. Sí, sí, no sabía. 3D. 3D, ¿sí? Ah, sí, sí, sí, sí, en la semana que viene, creo. Qué actualizado está siempre. Sí, igual esto, yo le digo una cosa, me es un poco raro. Porque este es un dibujito de hace 30 años, ¿no? Claro, te iba a preguntar, chicos, ¿de cuándo es? Sí, más o menos hace 30 años. Hay muchos chicos que ni lo vieron. ¿Vos, que somos chiquitos, vos lo viste? Sí, yo lo vi, yo lo vi. Ah, lo vi, pero ya era grande o no lo viste. No. ¿Y dónde lo viste? Me acuerdo, en mi infancia, ¿sí? Ah, mira vos. En esos canales infantiles. Claro, sí, pero si todavía pasa La Mujer Maravilla. Sí, sí, claro, sí, seguramente. Mujer Maravilla. Sí, Starsky Hutch. Muy linda mujer ella. Sí, sí, algún a mí me gusta. Algún día podrías informar de Julieta Carter. La estética femenina que le gusta. Claro. Está tan redondeada. Claro. Bueno, estoy hablando de Don Gato, que conocí como Top Cat, Top Cat, Top Cat en inglés. Sí. ¿Se entiende? Bueno. En español, Don Gato, Don Gato y su pandilla, o simplemente Don Gato, fue una serie animada de la televisión que fueron solamente 30 episodios. Es muy poquito, bueno, la verdad, parecía mucho más. 30 años, 30 episodios. 30 capítulos, sí, sí. Hace muchas 30, ¿no? Lejó el 30, saldrá el 30. No, yo no juego. ¿No juega? No, me interesa jugar. Por está producida por Hanna-Barbera, ya en el 61, mire, mucho más de 30 años. El doble. Sí, emitió en horario estelar en la cadena ABC de Estados Unidos. Empezó en abril del 62, sí, hace un montón de tiempo. Bueno, el protagonista es Don Gato, es el líder de la pandilla, una pandilla de gatos callejeros. Claro. Que ellos vivían en una callejón y vivían adentro un tacho de basura. Mm. Escuchamos un audio. ¡Alto caballo! ¡Muy buena pose! ¡Sonríe! ¿Se puede saber qué es lo que piensas hacer con ese jamelgo? ¡Retrato a los niños montados en él! ¡Y a él le gusta mucho! ¡Mira el pajarito! ¡Mira el pajarito! Deja el pajarito y deshazte del caballito. ¿Deshacerme del caballo? ¿Por qué? Grandes negocios por todos lados, bien maduros, listos para que uno llegue, pero no. A ustedes siempre les han gustado los negocios pequeños. Pero... Capelo, Benito, ponte listo y deshazte de ese Rocinante. Estaba escuchando a Benito Bodoque, que tiene la voz así parecida a la mía, ¿no es cierto? Siempre finita. Sí. Bueno, el doblaje lo hacía un mexicano, se llamaba Julio Lucena. Era Benito Bodoque, en inglés era Benny de Bill, Benny de Ball, o sea, Benito la bola, una cosa así. Val, con doble L. Ball. Sí, claro, Benito de Ball. Demóstenes era otro, que era tartamudo, de Brain, se llamaba en inglés. Cucho era otro personaje, todo gato, por supuesto, ¿no? Ahí estaba Espanto. La verdad que había otro que se llamaba Pancha. A muchos le dijeron Pancha por este gato. Porque tenía todo, Pancha. Eran todos gatos, no había ni una todos sola gatos, gatita. Sí, no, mujeres no había, o sea, gatita no había. Claro, no había gatita en algún episodio cuando se enamoraba alguno de una gatita, pero sí había, pero había un hombre que era un ser humano, ¿no es cierto? Que se llamaba, era un oficial, se llamaba Matute. Es un oficial. En inglés se llama Officer Dible. No sé qué quiere decir eso. Dible. Dible. Sí, es Dible. No sé. Bueno, este era el encargado de patrullar el callejón, digamos, ¿no? Ya bastante tengo esta dificultad con un otro colaborador. Sí. Nuestro, sí, que se llama Susurro. Sí. Que tiene una dificultad tremenda. Sí, con bueno, el inglés, mi dificultad viene por el lado del oriente. Pero ah, bueno. La suya, sí, sí, claro, sí, sí, sí, claro. Bueno, escuchame una más. Habla el secretario de Matute. No, no está. Búsquelo en el café. Anda tras una camarera y... Dámelo, entrometido. No, no es a usted, sargento. No estaba aquí. No, no volverá a suceder. Pinochet era el oficial Matuche, que decíamos nosotros, ¿no? Era un policía que, como decía, que vigilaba el callejón. Siempre se peleaba, siempre quería agarrar a un gato, pero por alguna cosa u otra terminaba chapando. Pero bueno, por lo menos se querían bastante, ¿no? Don Gato era el líder. El líder, líder. Me sale el líder. A ver, ¿qué más? Mira eso, Don Gato, trabajaremos vendiendo money. Sí, nos quedaremos con la mitad de la venta. Buen negocio, ¿no? Chico, vamos a ver, ¿perderán su tiempo trabajando cuando podrían ganar lo que quisieran en los negocios? Nos pareció una buena idea para ganar un par de dólares. Un par de dólares. Nunca aprenderán. Nunca podrán ganar mucho dinero simplemente trabajando. Escuchamos al tartamudo. A Demóstenes, por ejemplo, ¿no? Demóstenes. Este otro que hacía el doblaje era Jorge Arvizu, el Tacha, que hacía doblaje en estrecho, son mexicanos también, ¿no es cierto? La verdad que muchos capítulos no hubo. Lo que no sé bien es qué va a pasar con la película. Sí sé que se entrede y se va para chicos. La verdad que yo iría, no consigo un chico chiquito como para ir simulando. ¿No tiene un sobrinito, un vecinito, nada? No, solo. Ah, ¿usted soy solo? Sí, solo, vivo con mi madre. ¿Con su madre todavía? Sí, mucho tiempo más viví con mi madre. Tengo las cenizas arriba. ¡Ah! ¡No! Bueno, este es el hospital, un edificio abracadabrante y espeluznante. Sí, por eso recuerde, no le haya Dios nada más, ¿correcto? Nada de charlas, ¿correcto? Bien, Benny. ¿Cómo están tus amígdalas, eh? Esto sí te va a gustar, mamá, ni puro picado con nueces. Tal vez te anime un poco más tarde. No puedo hablar. Solo a un desesperado introvertido se le ocurre no querer hablar de su operación. Benito está grave. Un poquito de rock and roll, esto es rock para los dientes, los redonditos de ricota. Este mundo, esta empresa, este mundo. Más Vale Tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más Vale Tarde. Esta semana hubo una noticia que creo que nos sacudió a todos por la brutalidad, por la injusticia, por la cantidad de años de existencia de esta situación tan humillante, uh-huh, como la que tiene lugar en la provincia de Jujuy, sí, con todos aquellos que trabajan en el ingenio azucarero, uh-huh, Ledesma. Este ingenio fue fundado hace más de 100 años en esa localidad, sí, que se llama Libertador General San Martín. El actual presidente, que se llama Carlos Pedro Blaquier, es el presidente actual, uh-huh, repito, del directorio de esta sociedad anónima. Empezó a trabajar, llegó a esta empresa en el año 1952, sí, 52, uh-huh, y desde el año 1970 está como director, como presidente del, sí, del directorio de esta empresa. ¿Qué es una empresa familiar? Es una empresa familiar, sí, tiene una historia muy larga, Tristemente célebre. Muy célebre, uh-huh, quizás no tanto en sus comienzos, uh-huh, hace más de 100 años, claro, digamos, claro, fines del siglo XIX, comienzos del XX, pero sí probablemente desde el acceso de esta familia Blaquier, uh-huh, a la dirección de esta sociedad anónima. Es una empresa que tiene un crecimiento multimillonario, uh-huh, pero sí, multimillonario, sí, en ganancias, y que este crecimiento se ha ido forjando gracias a la sangre de quienes, uh-huh, han, y no es una metáfora esto de la sangre, no, es de verdad, es literal, sí, gracias a la sangre de todos aquellos que alguna vez osaron oponerse a las condiciones criminales, uh-huh, ¿no? Porque son criminales las condiciones de trabajo que tienen quienes allí despliegan su tarea. ¿En qué sentido decimos que es criminal? Porque bueno, la contaminación del medio ambiente es sin, uh-huh, ningún reparo. Sí. La explotación laboral de los que trabajan es igualmente sin ningún tipo de límites. La denigración de quienes trabajan allí tampoco tienen límites. La prepotencia contra cualquiera que intente poner algún límite también, uh-huh, es desmedida. Sí. Estas prácticas o esta modalidad, ¿no?, empresarial, es lo que ha llevado a probablemente hacer al azúcar quizás el artículo más conocido, uh-huh. No sé qué les pasa a ustedes, pero yo a los supermercados que voy, sí, es la única marca, sí, de azúcar que existe, sí, no hay otra marca en los supermercados que yo compro. Claro, no, hay otras marcas, pero son mucho más baratas y son de menor calidad. Exactamente. Porque esto, lo que tiene esta gente es que estas empresas que absorben a otras empresas azucareras y las terminan fundiendo, claro, claro. Bueno, lo cierto es que una vez más los trabajadores, los pobladores, porque esta zona de la provincia de Jujuy es absolutamente Ledesma, ¿no? Claro. No es más que eso. Viven por ellos, sí, y para ellos. Uh-huh. No voy a decir gracias a ellos, no, porque sería una paradoja, exactamente. Uh-huh. Bueno, ha habido hechos muy lamentables en estos últimos días de una brutal represión, sí, brutal represión policial con 4 muertos, frente a un reclamo social que a mi juicio es absolutamente justo, claro, digno. De tierras que les corresponden, uh-huh, tierras que les han prometido y que nunca les entregaron. Sí, sí. Y como si todo esto fuera poco, me pareció muy interesante recordar con todos ustedes una noche trágica, uh-huh, como otras que hubo en, sí, nuestro país, que fue la del 27 de julio de 1976. Uh-huh. Esa noche, allí, en Jujuy, en este lugar de Jujuy, se cortó el suministro de electricidad. Uh-huh. No fue un problema de la empresa, no, o de quien fuera en aquel momento. No fue un accidente. Esto tuvo lugar en todo el departamento de Ledesma, uh-huh, en esta provincia, y mientras la luz estaba cortada, uh-huh, los indignos, ¿no? Los cobardes, miserables. Porque hacer esto, los miserables, hacer esto de noche y a oscuras, como alguna vez dijo el doctor Ilia, que lo sacaron a él de la casa de gobierno también de noche. Sí. Mientras esta oscuridad tenía lugar, los policías, los gendarmes, los militares, los capataces de la empresa Ledesma allanaron, saquearon las viviendas de las personas, de los habitantes del Libertador General San Martín y Calilegua, en vehículos de la empresa Ledesma, en vehículos. La misma empresa le proveyó de logística. Vehículos, de la logística. Fueron trasladados más de 400 trabajadores, estudiantes, profesionales. Fueron llevados a galpones de la empresa, donde permanecieron y fueron torturados en esos galpones. Decirlo realmente causa espanto. A mí me causa espanto, ¿no? Sí. Son los mismos, ¿eh? Sí, son sí, los mismos dueños que hoy están en el gobierno, en la dirección de la empresa. Bueno, después de torturarlos, interrogarlos, algunos fueron liberados, otros fueron enviados a comisarías o a cuarteles, otros hoy todavía están desaparecidos. Esto pasó en el año 76. En el año 2011 todavía esta misma población reclama lo que les corresponde y todavía la respuesta de la empresa y la respuesta del gobierno, de la provincia claro. es la misma. Reprimirlos y en este caso también matarlos. Una de las noticias de la semana. Con gol de Ferreira, delantero de Banfield, Argentina le gana 1-0 a Corea del Norte. Ah, bien. Siendo 30 minutos del segundo tiempo y así se clasifica como primero en el grupo D para los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-20 en Colombia. Hay algunos nombres conocidos ahí. Sí, sí, una cosa que quería mencionar era Eric Lamela está sufriendo un esguince de tobillo. Está siendo guardado para obviamente definir para más adelante En los octavos de final, donde hay un solo partido que se define todo un solo partido en octavos, cuartos, semis y final. Ojalá que después de tantas tristezas en Copa América con esta destitución de Sergio Batista, una alegría no a ninguno le vendría. No, seguro. ¿Quién es el técnico? ¿Sabés quién es el técnico? Ah, se me... ¿De la Sub-20? Próximo bloque te lo dice seguramente. Sí, dame 5 minutos. Lo hacemos a propósito para generar expectativas. ¿Cuánta expectativa hoy? Seguro. Tenemos algunas. Sí, yo tengo otra también. Otra presentación, linda invitación para el domingo que viene, que tienen que hacer a las 7 de la tarde. Pues nos podemos juntar. ¿El domingo 14? No, el 7. Ah, este el que viene. Vamos a ir, si quieren, al Centro Nacional de la Música, donde se presenta la única función de una opereta que se llama El Caballo Fantasma, de Oscar Edelstein. Es gratis, es en México 564, en esta capital, en donde nuestro compañero técnico va a estar haciendo la parte musical de nuestro compañero, que es Leonardo. No lo saludaron ustedes. Somos unos tremendos. Leonardo Salzano, que dijo algo por Tolbach y yo no tengo auriculares. Junto al Ensamble Nacional del Sur. Ahí está. Perfecto. Eso es lo que ahí dijo está. Él y nadie lo escuchó. ¿Va a participar Leonardo con esta gente? Perfecto. Perfecto. En esta opereta, entonces, que es tiene única función domingo 7 de agosto, 19 horas, en el Centro Nacional de la Música, México 564. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700 o escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar o al messenger mvtradio@hotmail.com. Más Vale Tarde. Escucha lo que sigue. Pero cuidado, el placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bueno, antes de entrar en este tercer capítulo que dedicamos a estos relatos mitológicos, me parece bueno hacer un una pequeñísima sí. recapitulación de lo que hemos estado raconto. Compartiendo en los dos primeros capítulos. En el primero hablamos de qué es o qué son las mitologías, hablamos del origen de todo, ese profundo sí. caos, refiriéndonos puntualmente a la mitología griega en este caso, sí. ¿no? De ese profundo caos surgió la tierra, que los griegos nombraron como Gea, de ella surgió el cielo, que nombraron como Urano. Esta pareja de Gea y Urano tuvieron hijos, que fueron los titanes y los cíclopes, aquellos monstruos con un solo ojo. El más poderoso de los titanes fue Cronos. En el segundo capítulo hablamos de los dioses del Olimpo, que vinieron después de esta primera camada de dioses, vinieron después de Cronos. Cómo vivían, qué comían, dónde vivían, qué bebían, ¿se acuerdan esto del néctar, de la ambrosía? Hablamos un poquito de Zeus, de su esposa, Hera. Zeus, que era muy picaflor, dijimos en aquel momento. Tenía un montón de mujeres, hijos. Hera, que fue muy, muy. Le fue muy infiel su marido. El tremendo trabajo que le había costado a Zeus conquistarla, tuvo más de 300 años de cortejo. Más o menos hicimos este pequeño pantallazo. Hoy vamos al tercer capítulo. Se lo vamos a dedicar a una diosa en particular, que es Afrodita. Y contarles que en ese monte Olimpo donde vivía Zeus, rodeado de su corte divina, eran 12 los dioses que estaban allí. Zeus y Hera eran los principales, y Hera tenía 5 diosas sentadas a su lado, y Zeus 5 dioses varones sentados a su lado. Las diosas que acompañaban a Hera eran Demeter, que en Roma se la nombró como Ceres, Atenea, que para los romanos era Minerva, esa es más conocida. Afrodita, que para los romanos era Venus, Artemisa, que era Diana para los romanos, y Hestia, que para los romanos era Vesta, y de ahí vienen las fiestas vestales. Los varones, los dioses varones, eran Poseidón, para los romanos Neptuno, Hermes, que era Mercurio para Roma, Apolo, que era Febo para la mitología romana, Hefesto, que para ellos fue Vulcano, y Ares, que para ellos fue Marte. De toda esta enorme gama de dioses, elegí a Afrodita, y vamos a hablar un poco de ella. Afrodita fue la diosa del amor, de la lujuria, de la belleza, de la sexualidad, de la reproducción. A menudo, muy, muy frecuentemente, cuando uno la nombra, no sé en el caso de ustedes, y decir que fue la diosa del amor, ¿qué es lo primero que se le ocurre a uno? ¿Qué tipo de amor es este al cual Afrodita le dedicó su divinidad? El amor romántico, diríamos, ¿no? El sexual. No, yo no, por lo menos conociendo un poco. Exactamente. Es más el sexual que otra cosa. Más sexual. Eso es, no era. Claro. En general, creo que uno tiende a pensar, cuando hablamos de la diosa del amor. Una apasionada bárbara, Afrodita. Total. Ah, ¿ha visto? ¿Ha visto? Era gauchita. Gauchita. Por eso me parece que es importante señalar que esto de relacionarla con el amor romántico es un error. Claro, pero viene de la literatura, por ahí, no de la literatura propiamente dicha de la que habla sobre esto. Como símbolo. Sino la gente que la nombra en poesías y qué sé yo. Vos sos mi Venus, ustedes. Sí, claro, no. Claro, bueno, Venus que es gracias. La misma versión de Afrodita. École. Muy bien. Bueno, lo cierto es que es todo lo contrario, por eso me parece pertinente señalar que esto es un error. Y que el amor al cual Afrodita o la divinidad de Afrodita se refiere es específicamente la atracción sexual o física. Directamente. ¿Sí? En el primer capítulo les conté, creo, cómo fue el nacimiento de Afrodita, que fue muy curioso. Ella surgió de la espuma del mar. Esa espuma del mar que estaba cerca de la isla de Chipre, allí en Grecia, en el sur de Grecia. Y surgió porque cuando tuvo lugar aquella guerra que también nombré en el primer capítulo, creo que se llamó Titanomaquia, los titanes en contra de Urano, Cronos, que era el más bravo de los titanes, era hijo de Urano, emprendió esta batalla, esta guerra de muchos años llamada Titanomaquia, y cuando lo venció a Urano, nada menos que le cortó sus genitales y los arrojó al mar. ¡Qué zarpado! De esos genitales surgió Afrodita. ¡Ah! Ahora se entiende por qué es así. De esa espuma del mar. Espumita. Espuma, esperma. Pero, ¡epa! Bueno, pero no tan espumita, guarda. Viste que ahora se dice pura espuma, sos vos. Sí, no, pero esta era espuma, no era espumita espuma, grosa. Espuma. Bueno, surgió esta doncella. Sí. Nació adulta, no tuvo infancia. Viste, pobre santa. No tuvo infancia. Siempre se la ha representado en todas las imágenes como una mujer infinitamente deseable e infinitamente bella. Sensual. Muy poco de los dioses de este Olimpo estaban casados como Dios manda, digamos. Pero bueno, eso es Afrodita más católico fue, este tema, ¿no? Del casamiento y de las parejas así. Más occidental, exactamente. Bueno, lo cierto es que Afrodita se casó con Hefesto. Lo nombré antes como uno de los dioses varones, ¿no?, que rodeaban a Zeus. En Roma se lo nombra como Vulcano. Hefesto era un dios muy deforme y muy feo, que era el dios de la fragua y del fuego. El nombre era Adefesio, ¿no? Hefesto Adefesio. Se lo representa en una fragua, en una herrería, ¿no? Golpeando, forjando hierros. Y era muy feo y muy deforme. Justamente Zeus la hizo casar con Hefesto porque tenía miedo que la extrema belleza de Afrodita causara problemas en el Olimpo. Entonces la casó con el más feo. Pobre ella, él no sé. Sí, la bella y la bestia. Y la bestia. Y Hefesto. Motivo por el cual la infelicidad de Afrodita fue muy marcada. Ella no amaba a Hefesto, con lo cual, ¿qué pudo hacer Afrodita con semejante belleza? Le metió los cuernos. Fue tremendamente infiel. Y estaba muy enamorada de Ares. Ares también lo nombré hace un ratito. Ares estaba bueno. Guerra. Estaba bueno. Que no es el programa para bajar música. No, digamos. No es ahí ese. Viene. No. De ahí viene Ares. Claro, sí. Pero debe haber estado bárbaro el guerrero este. Era el dios de la guerra. En Roma se lo conoce como Marte, a este dios. Claro. Bueno, lo cierto es que Hefesto se enteró de esta infidelidad. Y aquí viene el desenlace de esta pequeña historia y de este tercer capítulo. Le avisaron de esta infidelidad. Alguien le pasó el dato. Y entonces, como venganza, armó, para poder atraparlos muy ingeniosamente, precisamente en el acto de la infidelidad, armó una red con finas cadenas, ¿no?, que había dispuesto sobre el lecho. Apenas ellos se acostaron, tuvieran contacto, claro, estas cadenas iban a apresarlos. ¿Sí? Mira, muy inteligente. No den ideas. ¿Se vende eso o no? Llamó a todos los otros dioses del Olimpo para que vieran esta escena. Los amantes apresados y encadenados en el mismo lecho del amor. Todos se burlaron de ellos, todos los demás dioses se burlaron de ellos. Los agarraron. Por supuesto, no se quedaron encadenados. Porque fue como una especie de trampa. Claro, una trampa, ¿no? Bueno, lo cierto es que esta historia de Afrodita termina, esta historia de la infidelidad, porque los dioses nunca mueren, ¿no? No, seguro. Ya sabemos. Y hay un último aspecto que me parece muy interesante para contarles de Afrodita, que es la práctica de la prostitución religiosa. ¿Sí? A ver. Cada uno de estos dioses en el Olimpo tenía templos y tenía santuarios donde se los adoraba. En el templo, no me digas que en el templo. En el templo de Afrodita se practicaba la prostitución religiosa. Y a las prostitutas religiosas de estos templos eran siervas sagradas para los fieles. También es algo bastante interesante para recordar, o quizás curioso, una nota de color, como nos dice a veces Nacho, las famosas o los famosos momentos de ira y de maldiciones de Afrodita, porque era muy bella, pero no tenía muy buen carácter. Era mal hablada por ahí también. Sí. ¿Te imaginas? No sé cómo serían las malas palabras. Pero una maldición de esas, un terremoto, más Escuchá o menos. Lo que les hizo. Lo que les hizo a unas mujeres porque no la honraban a ella. Las impregnó de un olor tan insoportable y tan asqueroso que hasta los mismos maridos de estas mujeres no eran diosas, eran mujeres mortales. Sí. Las impregnó de este olor tan desagradable, tan repugnante, que los maridos las abandonaron. Mirá, era una joya, qué turrita. No, no había que meterse con una macanuda. Sí. No había que meterse. Hasta acá el relato de amor de Afrodita, de estos cuentos mitológicos. Y en algún momento llegaremos al cuarto capítulo y se lo vamos a dedicar a un dios varón. Ah, bien, bien. Esto que vamos a escuchar es una banda relativamente nueva, se llama La Zurda. Este tema se llama Ilegal y está bueno. La Zurda. Bienvenidos. Vamos. La tierra fecunda, el sol germina, todos en este planeta. El viento es el que marca los destinos y el agua purifica. Tendríamos que vivir en armonía con la naturaleza. Y el hombre devasta todo y comercia recurso natural. Por eso estamos mal, no estamos bien. Perdimos la cabeza dentro de una TV. Por eso estamos mal, no estamos bien. Nos falta la conciencia para poder crecer. Porque eso es ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así. Ilegal, eso es lo más ilegal. Matar ese mundo así. Los poderes se jactan que cumplamos todo al pie de la letra. Solo que se olvidan el mandamiento de amar lo natural. Por eso estamos mal, no estamos bien. Perdimos la cabeza dentro de una TV. Por eso estamos mal, no estamos bien. Nos falta la conciencia para poder crecer. Porque eso es ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar ese mundo así. Ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así. Vale tarde. No nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Buenas noches, Mulva. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, bien, por suerte. Bien. Hay una cosa, ¿cómo está sentado usted? A ver, le voy a decir cómo silla. Es. Bueno, ¿cómo tiene las piernas? momento tengo cruzados los pies, pero sin cruzar las piernas. Bueno, abajo, cruzado la, con pierna cruzada, le digo cómo es. Esto es fácil, fácil. Usted se anota algunas cositas y yo le digo. ¿Por cómo tiene mucho tengo así, las por piernas, supuesto. Usted me va a decir? Usted no es psicóloga. No puedo creer. Es psicóloga. Sí, es psicóloga. Contéstame lo que soy psicóloga, sí. Bueno, no usted psicóloga. Bueno, es lo mismo. Se cumple. Cumple es psicóloga. Bueno, es difícil. Bueno, psicóloga. Psicóloga, bueno, está bien. Psicóloga, bueno, no me importa. Bueno, le voy a preguntar una cosa. Usted no se fija. Cabrón. Escúcheme y contésteme bien. Esto de las actuaciones, de las cosas que hace cuando usted hace esa cosa que usted hace, que hace, ¿cómo se llama? ¿Análisis? ¿Cómo es eso? Psicoanálisis. Voy a tratar de... Escúcheme, no me respondió. ¿Usted no ve cómo hace la gente que hace, la cara que pone, no, dónde pone la mano? Eso no lo hace. No lo veo con algunos pacientes. Pues sí, se puede hacer. Aquellos que usan el diván no le veo la cara. ¿Ah, sí? Los que están cara a cara sí le veo la cara. Pero sí, eso es los gestos y eso que hace. Usted no se da cuenta, no se percata de esas cosas. No, no, es que... Bueno, no sabe nada. ¿Sabe? No le presto... ¿Cómo no sabe nada? Voy a tratar de tomar esto con pinzas. Sí. Usted se está poniendo como grosero conmigo. Discúlpeme. Usted sabe que... Ah, bueno. Usted, discúlpeme. Sí, ah, la verdad bueno, que me parece bien me pido que me disculpas. Disculpas, hombre. ¿Me disculpa? Sí, lo disculpo. Ah, bueno, muchas gracias. Sí. Si no me disculpo, lo mismo. Yo ya sé. Que... ¡Qué jodido! Bueno, eso le digo. Cuando usted está con las piernas cruzadas, no sé por qué la uso usted siempre de ejemplo, si no me cree nada. Es decir, con pies cruzados. Bueno, escúcheme. Es una persona de fácil trato, dice. ¿Yo? Sí. Entonces, está sentado con piernas cruzadas. Ajá. Tiene mucha confianza en ti misma. Ajá. Eso ya está bien hasta ahora. Y está bueno eso. ¿De difícil trato o no? No. De fácil trato, dije. Ah, de fácil trato. No me escucho lo que estoy diciendo. No, no diciendo. Entiendo, porque estoy como... Estoy pero está en otro planeta. Estoy ofuscada. Porque... Bueno, no importa. En general, le gusta charlar. Se oye bien con los demás. Sí. Está bien. Bueno, es un poco, es poco tolerante. ¿Poco tolerante? Bien, ahí le pegué. Usted es bastante poco tolerante, le voy a decir. Digo, veré. Ni conmigo tampoco. Es que, bueno, va, continúe. Bueno, sí, ya tuve razón, ¿no? No tuve razón. Continúe. Bueno, ahora si usted... ¿Por qué no se dedica a vos? Sí, a usted. Ya, no le vemos nunca más. Nunca más. La usted está sentada, digamos... ¿cómo? Dígame usted cómo ¿yo? Está sentado. Así poco, no le miro las muy piernas. Muy poco femenina, si quiere, mire. A ver, esto. Con las piernas abiertas. Sí. Bien, es una porque persona fuerte como... y decidida. Ajá. Así es, bien. Eres observador. Llevas a cabo lo que quieres. Tiene prioridades en algunas cosas y otras no. Dependiendo de las circunstancias, a veces conservadora y a veces va ahí al frente. Es confrontativa. Mire. Confrontativa. ¿Con qué? Confrontativa. Confrontativa. Claro, confrontativa. ¿Vos sos así, Karina? Más o menos. Miren qué bien. Mira, para llevarse... O sea, que yo no soy tolerante y vos sos confrontativa. Bueno, confrontativa. Usted se sienta distinto. ¿Qué es ello? Usted se sienta distinto. Por la eso. Verdad. No, somos dos mujeres bueno, bravas. Por eso, son jodidas. Son mujeres son jodidas. Voy a preguntarle a nuestro colaborador. No terminé con esta chica. En realidad... En realidad no hay que llevarte muy en serio. No tomarte muy en serio. En algunas cosas. Qué mala onda. Bien, ¿usted cómo se está sentado? Yo prácticamente un poquito inclinado para adelante. Ahí, perpendicular. Sí. ¿Así o no? Perpendicular. Sí. Es tenso. Tiende a ser callado, dice. Ajá. Es cierto, yo lo escucho poquito, esa cosa. No lo escucho mucho. Qué rico que le salió un poquito. ¿No? Sí, bueno. Poquito. Ahí le gustó. No te abres fácilmente a otros y sobre todo frente a extraños. ¿Es así, Nacho? Es tal cual. ¿Qué? Bueno, estoy diciendo, le pregunto y le dice. Bueno, ¿no porque tengo razón o no tengo razón? Está pegando Manolo. No, yo no. Yo me siento con los pies no, perpendiculares. Escúcheme, sí. Por favor, usted. Diga. Manolo, yo creo que va a terminar convenciendo, ¿no? Sí, siempre, a mí siempre sí, yo le pego. Yo le pego. Esto es científico. Bueno, lo último, para comunicarse contigo hace falta un poco de paciencia y entendimiento. Para hablar contigo hay que tener un poco de paciencia y darle vueltas. Pero casi si no con todas las personas pasa no, eso. No, con él, Manolo. Particularmente con él. ¿Por cómo se sienta solamente? Sí, por supuesto. Y eso sí, le preguntó que... Sí, dice. No, y además mire cómo lo está escuchando, con tanta atención. Sí, sí. Sabe a quién ¿sí? escuchar. Hace muy bien. Sabe que hay que empezar a anotar lo que dice. No. Ya me voy. Tenemos un, ¿cómo se llama? Un correo. ¿Cuya cuerda? ¿Edición? Más o menos. Edición 4. ¿Cuál es el más guión bajo vale tarde? Locutora, usted. Sí, pero vio cómo es esto. No sé, ¿por qué acordarse? Más, no tengo por qué acordarme. Más guión bajo vale tarde @yahoo.com.ar. ¿Qué tienen que poner en el asunto para pedirle la carta natal? La carta natal. Carta natal, esto. Carta astral. A carta astral se dice. Sí, usted me pone el nombre. No hace falta el apellido. Sí. Lo que sí hace falta es que me ponga la fecha en que nació. Ajá. Es fundamental la hora. La hora. Es fundamental. Pero no te y más o menos me va a decir qué es lo que quiere, qué es lo que quiere saber. Y también le decimos a, a nuestro público, a nuestros oyentes, que la hora no se preocupen porque figura en la partida de nacimiento. Ah, por supuesto. ¿No? Muy bien dicho. Eso no lo sabía yo. Ahí está. No lo sabía. Usted justamente no lo sabía porque usted, yo no nací acá. No sé si se ha dado cuenta que yo soy gallego. Ah, más o menos. No se nota, creo que se nota. Creía que era alemán. No, claro, bueno, puede ser, por la distinción, dice usted. Puede ser, no por la tonada. Ah, pues también. Bueno, yo me voy, esto hasta aquí. Fue un chascarrillo. Bueno, gracias. No me dio ninguna gracia igual. No importa. No me dio ninguna gracia. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Here come the men behind us, coming. Haya sahara horra. Hasta el estilo de mierda. Al comienzo del programa les conté que esta semana, estos últimos dos días, me han sorprendido algunos artículos que he leído en los diarios y me han sorprendido para bien. Este que les voy a leer es del diario La Nación, es un pequeño extracto nada más, es un párrafo, el artículo, es un artículo de opinión del diario de La Nación del día de hoy, del 4 de agosto, y quien lo escribe es Carlos Pañi. Ajá. Dice, desde el derrumbe del 2001 se registra un pavoroso déficit de organización política que induce a imaginar que la crisis que se abrió aquel año se está volviendo crónica. En estos meses ese fenómeno arrojó muchas evidencias. El actual ciclo electoral se tragó por lo menos 4 proyectos presidenciales, los de Julio Cobos, Ernesto Sanz, Pino Solanas y Mauricio Macri. Y puso en serio riesgo los de Eduardo Duhalde y Alberto Rodríguez A, que no pudieron concluir su interna por falta de estructura. Esta minusvalía en el campo opositor es el principal activo del gobierno para las internas del próximo 14. Yo puse como título de esta nota, epa, epa, ¿qué te pasa, Pañi? Claro. ¿Qué te está pasando? Porque yo a Pañi lo conozco un poco de leerle artículos, artículos de opinión en este diario, justamente en La Nación. La Nación. Y no es esta la línea de Pañi, para nada. Por si alguno no lo conoce, es uno muy peladito. Ajá. Muy peladito. Tiene otra visión de las cosas. Totalmente distintas. Pero en este caso hace hasta un pequeño recorrido histórico, ¿no? Sí. El derrumbe del 2001 se refiere a cuando todos gritábamos que se vayan todos. Exactamente. Sí, sí. Sí. Y fue el derrumbe del discurso político, el derrumbe de la organización política, ¿no? Del país en aquel momento. Bueno. El cual lo nota crónico, dice, según entendí. Dice que, según él, se abrió aquel año y se está volviendo quizás crónico. Como que se prolongó. Y este fenómeno que se tragó a varios, sabemos que se ha tragado a varios, y que esta minusvalía de la oposición es el principal activo que tiene el haber, digamos, que tiene el gobierno actual para las elecciones del 14. De paso, ¿podemos decir algo de las elecciones del 14? Sí, yo traje también para decir esto. ¿Boletas? Sí, sí, pero vamos a decirlo porque ahí la verdad que hubo mucha información cruzada, muchos mails malintencionados. Yo traje también, hice mi deber y traje lo que tiene que ver con la elección de... Lo dejamos para la próxima. Para la otra hora, sí. Te digo una cortita, hablando de medios y esas cosas, hay cosas que no salen, sobre todo si vienen de cierta, de cierto lugar este misterioso, oscuro, maligno. Ay, caramba. Sí, de Venezuela y Cuba estoy hablando. Ah, bueno. Ah, sí. Es, hay una cosa que se llamó Operación Milagro, y fue una campaña que empezó allá por el 2004. Se trata de operaciones quirúrgicas contra la ceguera. Sí, nada menos. Sí. Patrocinada por Venezuela y Cuba, y llevan adelante estas operaciones, ya van 1.352.000 y pico de personas que han vuelto a ver, o a ver mejor. Esto se llamó Operación Milagro, se silenció, obviamente se silenció en muchos medios. Bueno, porque viene del eje del mal. Viene del eje del mal. Pero acá quería decir, gratuito. Es gratis. Desde el 2004 para acá, Venezuela y Cuba llevan a cabo, están llevando a cabo hasta julio, debe ser más ahora, 1.352.600 y pico de operaciones a personas que ahora están viendo bien o están viendo algo que no pasaba. Maravilloso. Tenemos tres noticias cortas, pero no dejan de ser importantes. Tenis, Nalbandian quedó afuera del certamen del ATP 500 de Washington. Perdió frente a James Blaine por 6-2 y 6-4 y así no podrá retener el título que supo ganar en el 2010. El que sí va bien en el certamen ATP 250 de Austria es Juan Ignacio Chela, quien venció hoy, ni más ni menos, que a Marcelo Granioleres por 6-3 y 6-4. Se metió entre los cuatro mejores y ahí va en busca de la final contra Albert Montañeses. Una noticia triste en el básquet. Sí. Por una arritmia cardíaca, Leo Gutiérrez se perderá el preolímpico que se empezará a disputar el próximo 30 de agosto en Mar del Plata. Que no, obviamente da un lugar, va, un lugar no, da cuatro lugares para Londres, las Olimpiadas de Londres 2012. Claro, claro. Qué lástima. Qué lástima. El año que viene ya son las Olimpiadas. Ya estamos de vuelta con las Olimpiadas y todo este maratónico. Mucho trabajo atletismo. Mucho trabajo para Nacho. Deportivo. Está muy bien, está muy bien. Estábamos hablando de la mancha de Rolando y vamos a escucharlos en esto que se llama Sequía y nos estamos yendo de la primera hora. Buenísimo, temazo aparte. Pasamos a la segunda. Sí. Parece mentira, mi amigo. Parece mentira, mi amor. Las reglas del juego varían y esta sequía pinta para largo, señor. En la calle la gente pide y todos pasan y nadie mira. ¿Por qué estaremos tan acostumbrados a ver el hambre de nuestros hermanos? Pero no voy a hacerme el comunista, ni lo publiques en tu revista. Pero el olfato no me falla y no la para más. El hambre no se calla. Parece mentira, mi amigo. Parece mentira, mi amor. Las reglas del juego varían y esta sequía pinta para largo, señor. No tengo idea de quiénes serán, ni cuándo vinieron, ni cuándo se irán. Pero sé que a mi país lo gobierna la CIA. El Estado argentino es una fantasía. Ayer intentamos cambiar las cosas, pero mataron 30.000 y ahora están en una fosa. Cada tanto me cruzo con algún traidor que dice con los militares estábamos mejor. A mi hermano mexicano lo han esclavizado. Mientras otros ni sabían lo que estaba pasando, estaban en su casa mirando la tele y ahora se dan cuenta que la miseria les duele. Pero nadie merece que le anden choreando. Si sos chorro no le afanes al que está laburando. Mejor fíjate bien, los buenos y los malos. El diablo va de traje y Jesús calzado. A mi hermano mexicano lo han esclavizado. Ya no quieres sangrar. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Hacemos Más vale tarde. Te voy a decir algo importante. Silvia Barallobre. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Oscar Rodríguez. Así vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa. Y esta vida es una farsa que regrese el carnaval. Locución: Karina Maldonado. Bien, segunda hora de Más vale tarde. Vamos a saludar a Roberto Otero de Comodoro Rivadavia. Él es el que maneja la página, una página que es un diario digital, se llama Mar Australis, www.maraustralis.com en Chubut. Qué bien. Él puso el banner de esta radio. Sí, lo he visto. Porque nos escucha y está muy bien, le agradecemos. En nombre de la radio y un saludo. Yo quería saludar de paso, disculpame, sí, Silvia, a un amigo que por fin nos puede escuchar, que no lo podía hacer por la facultad, que sí. Es Tomás Hilario Cordero, el cordobés. Ajá. Cordobés, un amigazo. Uh-huh. Corderito. Sí, que ahora nos vamos a ver, que nos juntamos la muchacha a jugar al póker. ¡Al póker! ¡Ay, mi cielo! ¡Míralo! ¡Tan chiquito! ¡Yo no! ¡Al póker! ¿Tiene mayor de edad? ¿Por qué dicen chiquito? ¡Al póker! Yo pensé que iban a jugar al PlayStation. No, bueno, más, pero a un partido de fútbol. Bueno. Que nos repita el nombre de Tomás Hilario Cordero, el cordobés para todos. Qué bueno. Un abrazo, che. Un abrazo. Y un beso. Sigamos. Bueno. Estábamos hablando de las elecciones, de las próximas elecciones. Ajá. Y eso habíamos dejado para ahora, para hablar un poquito más extendidamente. Es, como decías vos, la primera vez que se hace en este país, este 14 de agosto, elecciones primarias. Podrá presentarse en las elecciones siempre que haya una lista con precandidatos con un umbral mínimo equivalente a 1,5 de los votos válidos del distrito. Estamos hablando de cifras mínimas que hacen falta. Yo entiendo que es lógico. Entiendo también que la izquierda por ahí dice nos censuran, nos piden nos 400. Dejan, claro, nos quieren dejar afuera. Sí. Pero no sé cómo sería una elección con 1 millón de partidos. Ya de por sí es complicado. Es complicado sostener esto también porque uno parece que fuera alguien que no quiere que participe de las elecciones, pero son reglas de juego y me parece que bastante. A mí no me parece sinceramente que sean proscriptivas. No, por eso digo, son reglas de juego que son bastante piolas. Es un piso mínimo lógico, supongo yo. Pero bueno. El 1,5, como bien dijiste, uh-huh. Con respecto al electorado, sí. El distrito al cual se presenta uh-huh. ese candidato y sí. Para la categoría que ese candidato se presenta. Uh-huh. En el caso de los candidatos presidenciales, uh-huh. que el distrito es el país entero. El país entero, claro. Ese 1,5 uh-huh. suma alrededor de 400.000 claro, votos. Claro, son muchos sí. más. Frente a un universo uh-huh. de votantes que ronda los 25.000, claro. los 25 millones uh-huh. de argentinos. Sí. Sí, no me sí, parece sí, sí, que sí, sea sí. un exceso. No, a mí tampoco me parece, pero bueno. Esto es lo que dicen también y hay que decirlo, ¿no? Lo que dice la gente de izquierda, algunos candidatos de izquierda. Uh-huh. Hay cargos, se van a elegir cargos nacionales para el 2011, presidente, vicepresidente en todo el país, 130 diputados nacionales en todas las provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 24 senadores nacionales en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. Hay un dato que es interesante. Vos podés tener 17 años, pero si cumplís 18 antes del 23 de octubre, o justamente el 23 de octubre, podés votar. Es una votación obligatoria. No se puede poner, como decían algunos mails por ahí que yo los vi, lo hemos hablado la semana pasada, varias listas en un mismo sobre, porque no es impugnado ese voto. Es un candidato por función. Exactamente. Lo que hay que tener en cuenta es eso, que es una sola lista o un solo partido según cada categoría. Yo voy a elegir a uno como candidato posible como presidente, a otro como diputados. Exacto. Según el distrito, nosotros en la ciudad, Ignacio y yo solamente vamos a elegir candidatos a presidente y vice y diputados nacionales, nada más. O sea, la boleta de la ciudad va a tener dos cuerpos, en cambio en la provincia va a tener mucho más. Se puede cortar boletas respecto a las diferentes funciones y alianza con partidos también. Sí. Y otro dato es que vienen las boletas con fotos. Viene con fotos y con color. Y con color, exactamente. Exactamente. Dentro de las listas que adhieren al mismo partido, lo único que va a cambiar es la letra, que le van a poner una letra al lado de la lista. Sí. Lista 400A, lista 400B, que apoyan al mismo candidato, pero es una interna dentro del mismo partido. Leí también que no se puede ir a votar con la documentación nueva, la de la tarjeta celeste. No sirve. No sirve porque no tiene dónde sellar. Celeste. Claro, es una tarjeta. El documento nuevo. El DNI. No, sí, igual es para mí es obvio, pero hay que decir. Vale, a modo informativo. Porque puedes llevar la libreta del DNI verde o celeste, la libreta cívica o la libreta de enrolamiento. Sí, sí. Con eso se puede. Y bueno, averigua dónde votás, es obligatorio, acordate. Hay un teléfono que es 4346-1841, 4346-1842, un mail podés mandar a elecciones@mininterior.gov, con B corta, .ar. Podés hacerlo por podés entrar carta. A una página. Sí, pero creo que es mucho mejor la página del ministerio. O hay otra página que es elecciones2011.gov.ar. Y ahí hay muchas más cosas. Simplemente poniendo el número de documento y el sexo, sale el lugar de mesa donde uno vota. Bien. Que va a ser la misma mesa y el mismo lugar para las elecciones del 23 de octubre. Bien, y en esta página que decía yo hay un planito de donde está la escuela. La escuela en la cual a uno le toca. Así que a votar. Atenti, no solamente a votar, sino atenti. Tenemos que estar advertidos e informados de cómo se vota y qué es lo que estamos votando. Sí. Estamos votando a quienes elegimos como candidatos para luego ser elegidos en el mes de octubre. Y el que no se presenta ahora no se puede presentar después. Si uno tiene pretensiones como candidato, los candidatos a presidente y vicepresidente, tiene que presentarse ahora sí o sí, si no después no puede. O sea, al candidato que no les alcance la cantidad de votos ahora en las primarias, ¿tiene posibilidad de presentarse como candidato en octubre o no? Sí, no, esto no. ¿O es un filtro para...? O sea, los candidatos que no llegan los 400.000 votos. Exactamente, los 400.000 votos no pueden. No, claro. Es el filtro, precisamente. Acá está la izquierda justamente pegando el grito, ¿no? Con respecto a esto, te quiero comentar, Oscar y a todos, unas declaraciones que el Adolfo, como él se nombra, el Adolfo Rodríguez Sá, hizo en Radio La Red en estos días. Y subrayó que hay un pacto de la sociedad. Eduardo Duhalde, Héctor Mañeto, según el Adolfo, que se remonta. Para, el Adolfo era el que tenía, que hacía candidatura con Duhalde, o el hermano del Adolfo. No, ese es el Alberto. Claro. Exactamente. Sí. Es el precandidato. Con el Eduardo hacía campaña. El Adolfo fue el anterior gobernador de San Luis, que fue presidente por 4 minutos y que declaró el default. ¿Recuerdan? Sí, me acuerdo. Bueno. No sé por qué me da gracia, porque es triste, pero sí, me acuerdo. Bueno, subrayó que hay un pacto de la sociedad Eduardo Duhalde, Héctor Mañeto, que se remonta a los últimos días del 2001, justamente esos días tremendos. También denunció que hubo una operación con la jueza María Servini de Cubría para suspender las elecciones del 14. La jueza, no sé si estamos todos enterados, pero por las dudas les cuento, dijo que no alcanzaba el presupuesto para poder realizar estas elecciones, cosa que el ministro del Interior desmintió permanentemente. Según el Adolfo, dice que esta operación con la jueza fue para suspender las elecciones del 14 y echarnos la culpa a nosotros, a ellos. Sí. Consideró también que es un escándalo, una vergüenza, una operación política casi absurda, que en algunos medios no lo mencionen, como el caso de Clarín. Y agregó, ¿qué milagro va a ser Duhalde si su candidato en la capital, Jorge Todesca, sacó ni el 1% de los votos? Y entonces fui y busqué los votos. Sí. ¿Vos tenés los nombres? Tengo los números. Yo tampoco, que por ahí. Capaz un ciudad, claro. Sabes, en la primera vuelta votamos 1.819.238 personas. Sí. De ese 1.800.000, Duhalde obtuvo 5.059 votos. 5.000 votos de 1.800.000 votantes. La señora Silvana Giudice, de la, sí, UCR, la vocera de Clarín, 6.534 votos. Ah, bueno. Todo esto me sorprendió porque Miriam Bergman, la del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, obtuvo mucho más que ellos dos juntos. En capital. Obtuvo 17.800 votos. Bien. La verdad me alegra. Todesca, el candidato de Duhalde. Con todo el apoyo que tiene y con toda la plata que tiene. Bueno, me pareció maravilloso que dijo, ¿qué milagro va a ser Duhalde si su candidato en la capital no sacó ni el 1%? Le mojó la oreja. Sí, tal cual. Desde Bernal y para todo el mundo. Estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. A través de www.radioaijuna.com.ar. Oscar, Silvia, Karina, no sé si les parece y hablamos un poco de este fútbol para todos, tan polémico en estos últimos días. Sí, el jueves pasado te extrañábamos con el tema de Grondona Grondona no, que va, que no viene. No sabíamos qué decir. No dijimos nada. No. Sí, más idas y vueltas. Sí, pero me parece que lo hiciste a propósito. Vos sabías que pasaba algo y no viniste. Había problemas y me desaparecí. Claro. Y más o menos difícil de explicar, pero vamos a intentar hacerlo mejor. A ver. El nuevo torneo, ese que unificaría la primera A y el torneo B nacional, quedó nulo, digamos, como lo dijo Grondona. Esto salió el lunes, este lunes, ¿por qué? Porque el martes 2 de agosto hubo una marcha, no sé si se enteraron, cerca de 300 personas se acercaron ahí a la calle Viamonte a reclamar la renuncia de Grondona. Si Grondona no hubiese salido a hablar el lunes a decir que este nuevo torneo quedaba nulo, la cantidad de gente hubiese sido, a mi entender, mucho más, porque en las redes sociales hubo mucha movida, esto de se juntaron alrededor de 50.000 personas que dijeron que iban a asistir, obviamente uno no cree que irían los 50.000, pero ya con 5.000 hubiese sido un número importante. Sí, claro. Uf, claro. Es un numerote. Otra de las cosas importantes que dijo Grondona fue la de, está bien, el torneo queda nulo, pero si los clubes piden una reforma en el campeonato, que propongan, que tienen en la mesa ideas o formas de cómo combinar este nuevo torneo que tanto se desea, por lo menos en mi opinión. Otra de las cosas que el fútbol para todos dejó, por lo menos hoy, fue que Mariano Clos y el Chavo Fuchs, Diego Fuchs, transmitirán a River en la B Nacional. Así lo confirmó Marcelo Araujo, el director general de fútbol para todos. Sí, vos sabés que lo escucho, no todos los días, pero bastante seguido al Chavo Fuchs a la mañana, está en la radio de ese rock que me tiene podrido, que cada rato lo dicen, como que el rock es de ellos. Sí. Pero es una mega nacional, radio. Puro rock. Pero nacional. A mí me gusta, me parece muy peor. Sí, a mí desde el Chavo Fuchs, desde hace tiempo me gusta, de que sea continental. Para mí dice cosas coherentes, no nada fuera de lo común. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. La idea de unir esos dos torneos, ¿no? La primera A con la B Nacional. ¿Para qué? Para un, era para unificar, hay tantas teorías. Son diferentes categorías de. Claro, de una es la primera, que es la primera nuestra. Claro, canchas, lugares. Pero categorías de equipos, uh-huh, además, ¿no? Claro. Televisación, también tiene que ver el gobierno, uh-huh, porque el fútbol para todos, recordemos que hace un año o dos ya, sí, que lo televisa el gobierno con, uh-huh, este canal, Canal 7. Pero. Pero también con el descenso de River, el descenso de estos grandes. Hay un negocito ahí. ¿Con quién transmite la B? Teis Sport y el grupo Clarín. Porque yo me quedé pensando cuando escuché toda la explosión que hubo con esto esa noche que salió Charquis. Charquis Vialo. Charquis Vialo, decirlo con esa cara. El peor vocero que tuvo la AFA en su historia. Qué hombre tremendo. Yo me quedé pensando, digo, ¿qué es esto de unir los equipos que son de mejor categoría con los que son de peor categoría? Digo, no me parece muy justo ni muy equitativo que un equipo muy pequeño juegue con Vélez, por ejemplo. Por ejemplo. La idea de todo esto es como se viene reclamando a modo unánime de federar el fútbol. Claro, hacerlo más federal. Hacerlo más federal. Con esto de la Copa Argentina se ve que no alcanzaba y propusieron esto de 38 equipos. 38 equipos en una primera categoría. Ah, tremendo. Se fue un mamarracho, ¿no? Siendo hincha de River, desde el vamos estuve totalmente en desacuerdo. Claro. No me gustó para nada la idea. Sí. No porque River vaya a jugar en la B, sino me parece que vuelvo a repetir, 38 equipos en la máxima categoría de nuestro torneo doméstico. ¿Sí? Con esta diferencia, además, tan marcada, ¿no? Ignacio, creo, entre unos equipos y otros. Sí. Algo también para completar esta noticia del fútbol para todos es que va a empezar a transmitir 15 partidos entre la A y la Primera B Nacional, del cual de la Primera B Nacional obviamente va a ser River Plate. Sí. Y te repito, Mariano Clos y el Chavo Fuchs van a transmitir a River. América 24 y AFA TV van a transmitir la Copa Argentina y el Argentino A y la Primera B Metropolitana, que es la tercera categoría. Sí. Uno a nivel local, a nivel de Buenos Aires y Rosario, que es la Primera B, y el Argentino A, que es a nivel interior, va a ser transmitido sí por Teis Sports. O sea que el negocio a Teis no se lo tocaron. No, sí, se lo tocaron. Perder la B Nacional. Ah, bueno, sí. Aparte, por ese lado, sí. Se cortó un contrato de 50 millones de pesos. Uf. Que hoy en día me parece que les va a doler. Sí, claro. Y así quedó nuestro fútbol local y este fútbol para todos. Hasta fin de año. Por lo menos hasta fin. A la mierda. A la mierda dice el tema, escuchá. Esto es escape. Que me asusta. No, escuchá, escape. Siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios. Me la suda todo lo que puedas ladrar. Siéntame la libertad. Hablar con la pared, menguar tu estupidez, tu xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad se puede responder con mala hostia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Perder la dignidad, tu forma de pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Me encanta, sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Bueno, y hace poco que terminó esta represión a los estudiantes chilenos, de eso hablábamos al principio del programa, balas de goma, como siempre, ¿no? Gases lacrimógenos, camiones hidrantes, y los carabineros, que son tristemente célebres también porque son de golpear mucho, llegaron a detener a decenas de estudiantes secundarios. Había movilizaciones, esto es en Santiago de Chile, una calle, una avenida que se llama Alameda. Fueron a protestar porque, decíamos esto al principio, no hay educación pública gratuita, no hay universidades públicas, no existe esto en Chile. Y entre otras muchas cosas, venían hablando con el gobierno y bueno, no hubo un acuerdo. El vocero, que se llama Andrés Chadwick, dijo que esto no se iba a permitir en este país, que no se va a permitir que este país tenga dueños, ya sea estudiantes, empresarios. Esa parte no le creí mucho. Esto va a ser duro, lo anticipó, va a ser difícil. La ley tiene que ser respetada. Bueno, y esto lo respetan y se ponen duro con los estudiantes, pegándole, bueno, en fin, lo que sabemos siempre. ¿Sabes qué? Hoy, casualmente, sí. Esto debe haber sido ayer. Sí, hoy. No, esto fue hoy la tarde. Lo que te voy a comentar debe haber sucedido ayer, porque sí. Que el presidente Piñera... Sí. Dijo muy vehementemente que quedaba de una manera terminantemente prohibida los cortes de la avenida Alameda, que se llama Bernardo O'Higgins, por otro lado, pero se la conoce como la Alameda. Sí. Quedaban totalmente prohibidos los cortes de esta avenida. Sí, hoy los jóvenes cortaron la avenida. Sí, pero ¿sabes qué? Querían llegar a esta avenida. A muchos lo pararon. Hay un ómnibus. Una línea de ómnibus en Chile que se llama, ya te digo, cuando lo encuentre te digo, querían ir con este colectivo ahí, pararon los colectivos, los bajaron a los colegios tomados, entraron a los colegios tomados, los sacaron de ahí. Bastante pesado, digamos, ¿no? Esta gente es un gobierno de derecha, hay que decirlo siempre. Sí, hoy justo escuchando la radio también escuché que hubo 133 detenidos. Claro. Parece bastante. Sí, es mucho. Estudiantes. Estudiantes. Sí, todos chicos. Sí, claro, todos chicos. Hablamos de camiones hidrantes, palos, el gobierno de Sebastián Piñera y la educación, que no se lleva bien con la educación, sobre todo la educación pública, que no existe. Ahí está el tema de lo que es... Una vieja deuda. Una deuda que tiene... No, esto viene de hace muchos años, ¿no? El negocio que tiene la educación. Sí, sí. ¿No? Es un negocio tener un colegio sí, con clientes, totalmente. Porque no son chicos que van a estudiar, son tomados como clientes, y esto es parte de la lógica de la derecha. Hasta acá esto, veremos mañana y los días sucesivos cómo va esto, cómo va sucediendo, qué va pasando. ¿Qué encuentra el gobierno? Esperemos que le encuentre solución, porque parece bastante firme en no dejar, ni siquiera dejar manifestar, ¿no? No dejan manifestar a nadie. Muchas veces hemos comentado acá, ¿no? Esta, al menos para mí, esta incongruencia o esta falta de posibilidades nuevas que los gobiernos o los dirigentes tienen con respecto a cualquier manifestación social. La respuesta siempre ha sido y es reprimirlas a las manifestaciones sociales. Y me parece que no es difícil pensar que si alguien se está manifestando es para escuchar lo que dice y no reprimirlo porque lo está diciendo. Pero esto pasa acá y en todas partes del mundo. Claro, ¿no? Claro. Bueno, así como vos comentaste que habías enunciado al comienzo del programa este tema, Oscar, yo también enuncié al comienzo del programa esa entrevista hiper interesante que pude leer hoy, hasta podría decir que disfruté leyéndola. una entrevista que le hizo nada menos que Jorge Fontevecchia y nada menos que en su diario Perfil, sí, el día 31 de julio, este último domingo, a Horacio González, que es el director de la Biblioteca Nacional. La entrevista es muy extensa, sí, es muy buena, debo decirlo, yo no comparto casi ningún punto de vista con Jorge Fontevecchia y con su diario tampoco, por lo menos en la mayoría de los artículos que leo, estoy como en la vereda opuesta de lo que él opina, claro. Pero esta entrevista y el contenido de esta entrevista me sorprendió a punto tal que, de verdad, tanto a ustedes que están acá como a todos los que están del otro lado escuchándonos, les sugiero que la lean, porque es muy rica en contenido y en cómo se maneja una entrevista también. Claro, ¿sí? Claro. Es tan extensa que yo solamente saqué 5 o 6 renglones, ¿sí? Pero dice Horacio González: la herencia política de Alfonsín es malbaratada por su hijo, claro, quien se corre hacia la inanidad, la rusticidad, la frivolidad o el oportunismo. Dualde es uno de los más oscuros políticos de la política argentina, porque está trabajando con todas las napas sueltas de la memoria política argentina, invocando la dictadura de distintas maneras, invitando a los partidos de Videla también a ser parte de una gran reconciliación, captando esos hilos a veces de vindicta que hay en la sociedad argentina. Además de que Horacio González es un hombre tremendamente culto. Muy culto, claro. Tremendamente culto. Y que puede utilizar palabras como vindicta en lugar de palabras difíciles. Claro. Es sorprendente que esta respuesta esté escrita y haya sido publicada en el diario Perfil. Claro. Una respuesta a las decenas de preguntas que le ha hecho, que están todas muy bien formuladas. Y la última pregunta que le hace a González, Fontevecchia, le dice: ¿ha quedado alguna pregunta que usted quisiera que yo le haga, que no le hice? Y González le contesta: solo quiero que sea justo en el título que le pongas a la nota. Claro, claro. Así que a leerla, a leerla, porque si algo está bien hecho, sinceramente, sí, hay que aprovechar algo. Claro, hay que decirlo. Tengo muchísima curiosidad por ese título. Sí, ¿verdad? Igual pidan, la revista pidan la prestada. La compren. No, no, es el diario. Aparte es el diario. Bueno. Si tiene página, léanlo en la página. En el portal. Claro, el por portal, eso. Entonces, claro. No le damos de comer. Pero además, como también le comentaba Ignacio en su formación como periodista que está llevando a cabo, hay que leer. Hay que leer cómo se hace una entrevista. Claro. Sí, claro. Cómo se permite hablar al entrevistado, ¿no? Sí, exacto. Vuelve, gracias a Dios, vuelve el fútbol, el torneo, torneo doméstico. Tenías este síndrome de abstinencia. Sí, por favor, un poquito. Veía una pelota y se ponía nervioso. Arranca el fútbol. El viernes 19:10, Banfield, Atlético Rafaela, Unión Argentinos a las 21:15. El sábado, All Boys, Belgrano de Córdoba a las 5:05 de la tarde, Arsenal Colón a las 19:10, 21:15 Godoy Cruz Vélez, y el domingo Newell's Estudiantes a las 2, San Lorenzo Lanús a las 4:05, Olimpo Boca a las 6:10 y por último Tigre Racing 21:15. Estaba por preguntar, ¿no? Claro, el que queda postergado es tu equipo, Oscar. Independiente no juega contra San Martín de San Juan. Y venimos cansados desde Japón. De Japón. Sí. Vienen, me parece que vienen nadando. Caminando. Como jugaron, creo que merecen venir remando. Queda postergado y va a ser jugado en la semana de las primarias, ya que ese mismo domingo, el 14, no va a haber fútbol. Esa misma semana, entre martes y miércoles, está por definir, jugarán Independiente San Martín de San Juan. Bien, muy bien. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal. del heavy metal. Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, todo bien, ¿cómo anda usted? Bien, bien, por me gusta suerte. Esto, escucho sí, un poquito. Me encanta. Este conocido, el negrito este. Totalmente. Sí, este es Jimi Hendrix. En realidad, ¿qué? Hendrix. Jimi Hendrix. Le dije, por favor, pronuncie las últimas letras. Hendrix. Eso. Bueno, nacido como Johnny Allen Hendrix. Eso. En Seattle. Bien. Estados Unidos. Estados Unidos, sí. En noviembre de 1942, el 27. No fue gran amante de los estudios, te pide. El negrito este no le gustaba. No. Los Broly no le gustaban para nada. No. La verdad que no. Sí, intentó meterse en el ejército americano. Quiso ser paracaidista, el negrito. No, se torció el tobillo y dijo, no. El tobillo. Sí. Cuando cayó con el paracaídas. Se rompió el tobillo. Ay, sí. Pobre muchacho, la primera vez. No digas así, ¿no? Es cosa reputa. Bueno, imitaba a los grandes del blues, ¿no? Del blues americano, del blues, del género musical, que en algún momento iba a decir algo. Ay, porque sí, nosotros los de heavy también escuchamos blues. Es porque siempre nos gustan los buenos violeros. Sí. A este negrito le gustaba mucho. Yo prefiero los blues a la cosa esta que usted nos trae. Ah, bueno, sí, pero yo me gusta el blues. A toda esta pesada, sí, ¿no? Metálica. Yo soy así, soy pesado. Sí. Bueno, B.B. King lo tiene, este. Sí, pero este, otro caramba, ese es un negrito graso. Un graso grandote. Claro. Sí, grandote. Bueno, fue en el ejército, escuchó y conoció a otro joven que le gustaba los blues, se llamaba Billy Cox. Billy Cox. ¿Cómo? Cox. Ahí está. Eso. Era un bajista, te pide. Hizo, junto con él, se juntó con él, hizo R.B. de King Casual. ¿Cómo es esto? Sí, R.B. Bueno, está bien. Hizo un dúo así. Era contratado a este pibe y ya tocaba muy bien la viola. Por otro negrito de Little Richard. Ese lo tengo, sí. King Curtis no lo tengo. No, y lo Ailey Brother. Ailey Brothers. Brothers. Entra en el tema. Pero a mí no me interesa ser de profe de inglés. No importa. Ah, bueno. Son nombres en inglés, lo tengo que decir. Bueno, claro, pero casi me pone en el lugar de profe de inglés. Sí, porque usted sabe. Usted sabe. Bueno, ya fue el 65, se fue a Nueva York y empezó a tocar en los clubes. Ahí con unos cuantos. Los clubes. ¿Qué dije yo en los clubes? Clubs. Claro, pues, clubs. Tanto el inglés como el castellano tiene últimas letras. Bueno, sí. Allá. No me dejas terminar usted. No. Allá por el 66 formó los Blue Flames. Blue Flames. Blue Flames, sí. Las llamas azules. Claro, eso sí. Las llamas azules. Bueno, ahí con otro, Jimmy Jane, empezaron a tocar. Tocaron un café que se llamaba Café Guá. Este es fácil. Con los Jimmy Jane y los Blue Flames, como dice usted. Blue Flames. Los Blue Flames. Me duelen los oídos, me juro. Bueno, la cosa es que se fueron a la isla británica. Eso lo dije en castellano. Sí, más fácil. Por suerte que nos dijo Great Britain. No importa, olvídenlo. Bueno, se fue para allá, dijo, bueno, vamos. ¿Qué hace? Vamos, dijo el negrito. Dale, fueron venite, para allá y formaron. Sí, y más o menos así. Come on. En inglés, come on. Drones. Bueno, se fueron para allá y formaron ahí Jimmy Hendrix. Bueno, hizo Jimmy Hendrix Experience. Experience. Bueno, ese. No me deja terminar. Allá por el 66. La cosa que había uno capos que estaban escuchándolo. Escuchaba tu nombre, estos cosos, mira. Eric Clapton, este lo tenés. Sí, por supuesto. Sí. Brian Jones también lo tenés. Sí, ¿desde cuándo me tutea usted? Ah, sí, tiene razón. Ah, cierto. Tiene razón. Brian Jones. Sí, ese. Brian Jones, sí. Pete Townsend también estuvo, ese lo dije, ¿eh? Sí, lo sigo un poco porque si no termina más. Ahí tocaba la Fender Stratocaster, ¿sabes lo que es esto? No. Una viola. No, para nada. Una guitarra. ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? No, ¿qué es? Básico, una viola. Una viola. Claro, Fender. ¿Cómo se dice? Fender. Stratocaster. Stratocaster. Claro, sí. Claro. Es bueno, la marca de una guitarra. Claro, que es un modelo. Ah, claro, sí. Yo no toco, la verdad que no toco en el timbre, pero vi muchos recitales, vi fotos, tengo fotos. Yo tengo un montón de revistas de esto. Siempre le digo que yo con usted aprendo muchísimo. Claro, claro. Yo con usted también, ¿eh? Aunque no parezca. Y si casi tenemos como una clase de inglés, sí, con usted. Sí, más o menos, sí. Es una cosa tremenda. No entiendo nada igual, pero me salen algunas cosas, me salen. Ay, ay, ay. Bueno, quiero ponerme en profe, no me bueno, gusta. No importa, no, sí, está bien. Hay un tema allá que llegó número 6 en la lista, ya por el 66, se llama Hey Joe. Hey Joe. Hey, hey, hey Joe. Joe. Joe. Hey Joe. ¿Cómo es? Hey Joe. Hey Joe. Hola Joe. Che, coso. Hola Joe. Eso, hey, vos. Hola. Ah, eso, claro. Bueno, sí. Hola Joe. Hey Joe. Purple, este lo tengo, Purple Haze. Está bien dicho este, sí, no me diga que no. Ah. Purple Haze, sí, Purple, sí. Purple, sí. Bueno, claro, sí, bueno, sí, está bien, sí, está bien sí. Dicho, si no escuchen los temas. Bueno, The Wind Crying the Mary, no sé, número 6. Sigamos, no sé, sí. Bueno, este, tu primer disco llegó al número 2 en el chart británico, que de allá por el 67, que era Are You Experienced? De, bueno. ¿Eh? Sí, algo así. Ya está, es too much. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo too dijo? Much. ¿Qué es too much? Demasiado. Ah, eso es too para much. Para mí es demasiado. Sí, un bueno, poquito más y después, este, triunfo en Estados Unidos con el Festival de Monterrey. Este es fácil porque está en castellano. Y ahí está recomendado por el Paul McCartney. Este lo tiene. Sí. Ah, bueno, este lo tiene. No, bueno, tengo un montón. La verdad que es un lío. Entonces, me casé. Bueno, no, sí. Aquí, Burning of the Mini Lamp. Burning of the midnight. Burning, lamp, se quema, quemar, ¿no? Sí. Ah, se queman en la medianoche el de la lámpara. El incendio de la lámpara. Sí. Bueno, cualquier cosa. Continúe, yo se lo voy a decir, bueno, y usted continúe, no, y termine, yo, ya yo termino, por favor. Sí. Este hombre se murió. Bueno, Burning of the Midnight, sí. Lamp. Ah, ¿y eso qué? ¿Qué? Ya se lo dije. Se lo escuché. Please. El incendio o la lámpara de la medianoche quemada. Tenía quemó, razón. Se quemó. ¿Y yo qué dije? Yo vi continuo. Claro, lo mismo, lo mismo. ¿Y por qué me dije? Ah, ya está, ¿no? Bueno, seguir, listo. No, por eso voy a terminar. Porque este hombre se murió. Estuvo en ah, gusto. Murió ya. En gusto. Estuvo. En gusto. Claro. Y bueno. Sí, famoso, famoso recital, ¿eh? Conocido. No sé cuánto gusto, duró gusto. Sí, un montón de días, digo. Sí. Mucha, mucha merda. Pase amor, pase amor. Sí, sí, mucha merda, mucho sexo, había de todo. El cosito de. Sí, sí, sí, cosito, sí, cosito. Acá este chico no debe estar entendiendo una palabra. No, no, no. Sí, sí, sí. Gusto. Un cachetazo le decía. Un emblema, un emblema, un emblema de la época del 60, 70. Fue lo más, sí, sí, sí, 70. 70, bueno, 70. ¿No? Vamos terminando. Este hombre murió en septiembre del 70, a los 27 años, mire usted. Este, murió ahogado con el vómito. Ah, eso sí. Lo encontró una favor, compañera. Una, sí, bueno, estos cosas eran así. Tenía muchos problemas con las drogas, con esas cosas raras. Entonces terminó cambiando de ¿cómo se llama? De banda, cambiando de integrante. Siempre era él con otros dos chabones más, pero no lo bancaba nadie. Ay, nos hemos cambiado. Imagínese, 27 años y se murió de hecho, pero. Ay, tanta no, cosa que no. Se metió encima. Bueno, vamos a escuchar un tema. Bueno, muchas gracias. Trate esto, de practicar. Esto es conocidísimo. Sí. Esto lo tengo porque lo tengo. Hay una versión de dividido del mismo tema. Y otra versión, mire cómo la tengo. Otra versión de. ¿Cómo se llama? Me olvidé ahora. Ese de Blue que te gusta a vos. ¿Cómo es ese? Steve Ray Vaughan. Steve Ray Vaughan. Voodoo Child. ¿Cómo Child. ¿Qué? Steve Ray Vaughan. Vaughan. Vaughan. Vaughan. Sí, Voodoo Child. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de nada. Trate de practicar un poquitito. Sí, no me anota la pronunciación de ¿cómo la... se dice? ¿Cómo? No, anóteme acá, yo le paso las cosas. ¿Qué y usted quiere? Me anota, a ver, deme. Me anota cómo se dice. Así yo para el otro jueves ya sé. Van aprendiendo. Bueno, voy a ser de profe. Está prendida la luz para. Cállate entonces. Yeah. escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Bien, otro tema que estos días últimos viene conmoviendo, nos viene conmoviendo a muchos, uh-huh. En realidad es lo que está sucediendo, llamémoslo solo así, lo que está sucediendo con el juez Zaffaroni. Sí, sí. Hoy encontré también para mi gusto y para mi sorpresa, uh-huh. Un artículo muy interesante en La Nación que está firmado por Gustavo Vera. Él es o fue subsecretario de Justicia y Culto, uh-huh. Y también fue presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe. Y su nombre es Gustavo Vera y titula su artículo, que es bastante más prolongado que esto, Los perjuicios de la imprudencia. Uh-huh. En un párrafo que yo extraje dice: estos días asistimos a un embate mediático y político contra una personalidad de la ciencia jurídica argentina, un embajador del derecho al que algunos pretenden condenar sin juicio previo, sin importar la lesión de vidas, honores e instituciones. Uh-huh. Qué curioso, la víctima de los ataques ha pregonado durante más de 4 décadas la necesidad de respetar las garantías constitucionales y el debido proceso, asegurando así la defensa en juicio de la persona y de sus derechos. Vale recordar, aunque más no sea por un momento, que la Argentina no siempre respetó esos básicos derechos de las personas, sus derechos humanos. Y así no fue. Aún no podemos cerrar las heridas causadas por la represión estatal. El caso es que Eugenio Raúl Zaffaroni, jurista multipremiado y reconocido en los foros académicos, no solo de nuestro país, sino del mundo entero, ve cómo su trayectoria de décadas no vale de nada cuando de campañas políticas se trata. Una víctima más de la imprudencia de algunos candidatos. Uh-huh. Claramente dicho, bellamente dicho, sí. Y esta referencia que hace que... casualmente, ¿no? Lo curioso es que el doctor Zaffaroni siempre se ha nombrado a sí mismo y toda la comunidad lo reconoce como un juez garantista. Uh-huh. Lo que significa que defiende las garantías, claro, constitucionales, claro, y un debido juicio, uh-huh, para con quien lo merezca. Claro. En el caso de él no se le está haciendo ningún juicio, no, y se lo está imputando. Ya tiene condena, digamos. Ya está condenado. ¿No? Y todo lo que se dijo y lo que se mintió. Hay una nota que por ahí se vio en la televisión, hay una diputada de la Coalición Cívica que habla con un periodista que seguro es... de C5N. Sí, seguro es abogado. Es abogado. Bueno, es abogado. Ahí está. Ella le dice porque legalmente tiene la culpa porque él es dueño de los departamentos. Le explica el conductor, periodista, abogado. Él le deja, en realidad, Zaffaroni le deja a la inmobiliaria que le maneje los departamentos. Legalmente no está, no es responsable de esto si le está delegando a otro. Bueno, entonces la mujer, esta diputada, le dice: no, pero usted no conoce la ley. Bueno, a lo que este hombre dice: no, le empieza a decir la ley tal cual es. Si no hay alguien que le repregunta o que sabe, queda, uh-huh, como que el tipo conoce la ley y es culpable legalmente. Claro. Menos mal que hay un periodista que sabe, ¿no? Y que repregunta. En otros lugares le dejan la pelota picando frente al arco vacío. No fue el caso este. Sí, qué difícil, a un, ¿no?, tema más bonito, sí, más tranquilo. Sí, bueno, para completar lo de Argentina, hoy que enfrentaba, uh-huh, a Corea del Sur, terminó, uh-huh, el partido, ganó 3-0 Argentina y quedó con el primer puesto del grupo D. Ferrari, uh-huh, Ferreira a los 36, Villafañe a los 85 y Sirigliano a los 90. Uh-huh. Perazzo, el Perazzo, nombre del técnico de la selección sub-20 de Argentina. Ahí está. Y te prometí la nota de color. Dale, les prometí, dale, la nota, dale, de color. Sí, sí, sí. Está bonita. No es color porque sea el protagonista de la noticia, sino ya porque sé, es inusual. Ya caí por Santos, el color negro, decías vos. Claro. Santos, último, sí, campeón de la Copa Libertadores, sí, que disputará en diciembre el Mundial de Clubes, quiere disputar, uh-huh, quiere disputar, quiere inscribir a ni más ni menos que Rey Pelé ¿Para qué? Justamente jugar el Mundial de Clubes. ¿Pero a todo en calidad de qué? ¿De jugador? ¿De jugador? ¿Jugador? ¿Qué puede hacer? Bueno, es una nota graciosa, digamos. Sí, bueno. Oh, me llama la atención igual. Ahí estaba, esa la lo línea. Más gracioso, va, lo gracioso, también lo inusual fue la respuesta de Pelé. El 10, de 71 años. 71, o más grande. Le gustó la idea y pidió ponerse en forma. Que le den tiempo, me pongo en forma y vemos. Sí, pero si no le den mucho tiempo porque tiene 71. No nos olvidemos que en el Mundial de Clubes. Sí. Este torneo que decide quién es el mejor del mundo lo disputará ni más ni menos que el Barcelona de Messi y compañía. Claro, nada menos. Bueno, Pelé siempre. Pelé, que habla también es una cuestión que uno tiene que comentar eso que dijo. Bien. Hay algo que pasó ayer. Ayer se cumplieron 20 años de la Colifata. Alguna vez hicimos algún programa especial sobre la Colifata con un reportaje a una psicóloga. Ajá. El día 3 de agosto cumplió 20 años de existencia de la radio. LT22, Radio La Colifata, es una ONG que brinda servicios de salud mental utilizando medios de comunicación, crean espacios en salud y además desarrolla actividades en el área de investigación. Esto es lo que dice la página. Pueden entrar, hay un lugar donde bajar una especie de formulario para donar. Porque hay que decirlo, esta radio se financia el 85% de la financiación económica. No viene ni siquiera de la Argentina, viene de Francia. Del 85% de la plata que entra para mantener la radio viene de Francia. Otro poco de Manu Chao, que ayudó mucho a la Colifata. De hecho, ha grabado discos. Es un tipo que ayuda mucho a este tipo de cosas. Fue la primera radio en transmitir desde un neuropsiquiátrico. Ahora hay un montón de radios en todo el mundo. Lo hemos contado. Se ha esto. Replicado por todo el mundo. Sí. Francia, Italia, España, Suecia, Rumania, México, Portugal, Costa Rica, Uruguay, Chile. En fin, decía esto del financiamiento. Entren a la página lacolifata.gov. Ahí hay un lugar donde bajarse el formulario y ver de qué manera pueden ayudar económicamente, no solo con plata, hay muchas cosas que hacen falta. Tienen problemas de luz, entonces no transmiten como hacen siempre todos los sábados. Depende de cómo esté la cosa, si hay luz o si no hay luz. Ellos transmiten desde los patios del Borda todos los sábados a la tarde. Y tienen una página web que tiene, yo la estoy escuchando hoy, una radio online que también depende de esto de la luz, que es increíble que no así que con el problema del gas, ¿no? También. Sí, neuropsiquiátrico sí igual. A todos, ¿no? Sí. Que ya son creo que 4 meses que el Hospital Borda está sin gas, sin ningún tipo de intervención, ni por sí ni por no, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es inadmisible. Exacto. Y otro de los que pone en plata es Francis Ford Coppola, que viene de parte de Estados Unidos. Bueno, él a título personal lo hace. Este sábado 6, a partir de las 3 de la tarde, en Ramón Carrillo 375, hay un festival. Así que si pueden pasarse, darse una vuelta. Esto es Radio La Colifata. La Colifata, puentes donde hay muros, dice el eslogan. Y bueno, nos estamos yendo con el último tema. Lo dejamos con Sonar Fladen. Esto es Lou Reed, Vicious. Y nos vamos. Chau, chau, hasta el jueves. Gracias. Vicious. FM 94.7. Bien de acá.